Gracias, muy buenos días a todos. La estabilidad de ofertas a precios asequibles en la cafetería de la funeraria de Vertientes es una fortaleza para la gastronomía local a partir de la atención priorizada que desde la empresa de comercio y gastronomía se brinda a los servicios en esa unidad. Belkis Garrido Roque, administradora del establecimiento, explica que allí tratan de asegurar más de una decena de productos. De todo lo que hay en la base de pollo, nosotros siempre tenemos aquí de oferta. Tengo un refrigerador y mantengo las ofertas que tengo en el área de venta según lo que hay en la base de pollo. Tengo más de 13 sólidos. En estos momentos tengo 7 porque había mucho abastecimiento. Por ejemplo, tenía huevos en todas las variedades, mortadella. Cuando hay muchas, las ofertas que hay van bajando. No puedo mantener 13 sólidos en el día. Eso está en dependencia del fallecido. Y en el caso de vecinos u otras personas que lleguen hasta aquí. Nosotros tenemos prioridad a prestar servicio a la funeraria. Cuando entra un producto que no haya fallecido y entran productos, nosotros le vendemos a la población, como son las croquetas, que son productos de rápido movimiento, pero se pueden echar a perder. Nosotros las vendemos. Las panetelas, o sea, lo que entra a dulcería, tortica, mantecadito, que a nosotros se nos entra aquí. Eso nosotros lo vendemos porque se nos puede echar a perder. Entonces mantenemos lo que es el queso, que casi siempre hay, la mortadella, la jamonada, las croquetas. Siempre dejo un stock para en horas de por la noche, si me entra fallecido, que hayan variedades de oferta. Porque independientemente de la prioridad que deben tener, también ustedes deben cumplir un plan técnico económico. Todos los años nosotros cumplimos. Ejemplo, este año que dejamos atrás, terminamos a un 101%. Las prestaciones en la unidad gastronómica de la funeraria de Vertientes hoy muestran otra realidad en atención a uno de los servicios básicos para los familiares de los fallecidos durante 24 horas con café e infusiones, entre otras ofertas, y teniendo en cuenta las medidas de prevención contra la COVID-19. Con asistencia de Joandris Marrero Esteves, entrevistó Eovalis Matos Arias.